Me acuerdo de unas calles polvorientas, rojizas por las huellas del tanino, del monte que guardaba los quebrachos bajo un verano padre y amarillo, de un relumbrón de zapoca y perdido, cuando anunciaba el alba la mañana y una sirena que cortaba el aire y un pasmo de aserrín en las gargantas del pez. Chero y de la Juana humilde, sobreviviendo en tierras forestales, y un lento asomo de riqueza ajena, envejeciendo todas las edades. Me acuerdo de una villa guillermina, donde duerme la historia sepultada, y regresando en nombre de mi gente, por la picada, por la picada. Quebracho que caía con un ruido de trueno entre los montes y el retumbar del hacha en el silencio, espantando a los pájaros cantores, del cachapé cruzando en el obraje, camino de la playa de Rollizo, y la bailanta de olvidar las penas y el pobrecito sueño del domingo. Del Pedro Achero y de la Juana humilde, sobreviviendo en tierras forestales, y un lento asomo de riqueza ajena, envejeciendo todas las edades. Me acuerdo de una villa guillermina, donde duerme la historia sepultada, y regresando en nombre de mi gente, por la picada, por la picada.